Juan Manuel, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos? Acá estamos. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Bueno, Juan Manuel, están trabajando ya disponiendo, digamos, todo el operativo para comenzar con la atención a partir de lunes. Bueno, se están atendiendo en este momento, digamos, lo que es el pago de jubilados, pero bueno, a partir de lunes con nuevo esquema. Exactamente. Bueno, en este momento, para que los jubilados lo sepan, hoy comenzaron las mínimas con terminación de documento cero, jubilaciones y pensiones con terminación de documento cero, mínimas que son hasta 17.560 pesos, hoy pueden venir a cobrar. Los bancos están abiertos de 10 de la mañana a 17 horas. Lo que sí, todos aquellos que tengan el plástico, por favor, pasen por el cajero automático, y todos aquellos apoderados que tenemos adultos mayores en la familia y que somos apoderados, no expongamos a nuestros jubilados, más allá que hoy es un día hermoso, tratemos de guardarlos en cuarentena. Para el día lunes, como vos decís, el Banco Central sacó una resolución que es la 6964, donde primero, por única vez la semana que viene va a seguir el horario extendido, esto hay que decirlo, es de 10 a 17 horas por la semana que viene. Después, si se extiende o no, eso lo dictamina el Banco Central. Bueno, primero, ahora la pregunta, entonces, ¿ya está abierto el banco? ¿Puedo ir al banco? No, no es una formalidad, hay una cuestión operativa que para ver quiénes asisten al banco. Primero, es decisión del Banco Central, que queden claro. El Banco Central ha decidido que hay que sacar turnos de forma remota. ¿Esto qué quiere decir? Que el turno lo tenés que sacar vía web. Yo ayer, antes de acostarme, entro a mi home banking, obvio, como empleado del Banco Provincia, tengo el del Banco Provincia, y ahí ya está la pestaña turnos. Ahí nosotros entramos y tenemos distintas operativas operatorias que el Banco Central se ha ampliado. En base a la operatoria que yo tengo, entro ahí y pido un turno. Ahora, el tema es el siguiente, ¿todos tienen acceso al turno? No. El Banco Central lo ha dictaminado que sea por terminación de documento. ¿Qué quiere decir eso? El lunes van a poder acceder al banco aquellos que se han sacado, obvio, el turno previamente, y segundo, terminación de documento 0 y 1 el lunes, el martes 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, así sucesivamente. Eso es a tenerlo. No es que si yo tengo terminación 9 voy a poder estar el lunes. Lamentablemente, terminación 9 es para el día viernes. Quiero que sepan que esto lo ha dictaminado el Banco Central, primero, para ampliar la operatoria, porque es necesario que se hagan ciertas operatorias, porque la actividad financiera, más allá de la pandemia, tiene que estar presente, pero lo hace con esta dosificación, porque necesitamos mantener la cuarentena. La cuarentena, lamentablemente, no es que se ha extendido, no es que se ha cortado o se ha liberado. Yo hoy venía para mi trabajo y estaba recorriendo y vi, es un día hermoso, pero mucha gente en la calle, y eso a mí me asusta. Sí. Bueno, me parece que iba a haber un mensaje del intendente en este sentido, ¿no? Esto de mucha gente en la calle, no nos relajemos, claro. Porque parece ser que no sé si es contraproducente los informes del sistema de salud de todos los días, esto de no hay casos o apenas son casos sospechosos, y es como la gente pareciera que se relaja, ¿no? Esa es la palabra, la gente se relaja. ¿Cuál es el tema? Si vos ves que en Italia llegan a 1.000 muertos en 24 horas, y acá en la Argentina ayer tuvimos 5, la gente dice el coronavirus de Italia es mucho más fuerte que el de la Argentina. No es así. No. Nosotros se han tomado medidas que han ido de la mano, que nos han dado tiempo, digamos, de achatar la curva, pero esto no significa que vamos a estar entrando ahora en el crecimiento de la curva. Total. Y ahí es donde es más difícil, donde baja la temperatura y demás. Como vos decís, Guille, no nos podemos relajar. Vos sabés que voy a meter un dato ahora en esta conversación, un dato que me pasaban ayer por la noche. Empresa multinacional en Argentina, debe ser la empresa más importante que está trabajando en multinacional en Argentina en este momento. Ayer les mandó un comunicado a cada uno de sus empleados que no pueden salir de sus casas, o sea, no pueden ir a trabajar a la empresa hasta el 4 de mayo. 4 de mayo. Es más, en el comunicado se aclara que si por ahí, si el gobierno nacional flexibilizaría o flexibilizara la cuarentena, no importa. Hasta el 4 de mayo, hasta el 4 de mayo y después a conversar, los trabajadores tienen que hacer laburo remoto, no pueden salir de sus casas. 4 de mayo. Así que imagínate, digamos, lo que todavía ellos, lo que están previendo, es una empresa multinacional directamente ligada con la salud. Claro. Eso es lo fundamental. Acá estamos hablando de vidas, que esperemos no tener la pérdida en Tandil y demás, pero lamentablemente esto es algo inminente. A ver, nosotros le vamos a ganar a la pandemia, la humanidad le va a ganar a esta pandemia, a este mal a nivel, que está globalizado. El problema es que en esta batalla le vamos a ganar, ¿cuántos muertos quedan en el costo, camino? ¿No? Claro, ¿qué costo? Exactamente. Claro. Juan, una inquietud, porque ayer cuando hablábamos por la noche, vos me contabas que se estaban haciendo, no sé si la palabra es reformas o acomodar, la estructura de cada sucursal como para cuidar al trabajador y también a cada una de las personas que ingresa. ¿Esto más o menos ya está organizado? Sí. Nosotros, contamos en todos los bancos, hoy terminamos de hacer un relevamiento, porque no es solamente Tandil, es seccional Tandil, pero es bastante extenso, tengo varias ciudades. Hicimos recién un relevamiento con Gustavo Tucci, que es nuestro secretario así del interior, por así decirlo, donde ya tenemos, primero, barbijos para todos, alcohol en gel, tenemos lavandina, seguimos duplicando, y esto quiero que lo sepa la gente, duplicando el sistema de limpieza. Ya la mayoría de los bancos ha ampliado lo que paga por mes de la limpieza, porque obvio, si vos le pedís más horas y más insumos, vos eso lo tenés que pagar. Ya eso está completamente cumplimentado. Y también el tema de unas mamparas que se van a poder, porque obvio que por más que vos vengas dosificado y por más que vos vengas por un turno, vos vas a entrar a la sucursal. Quiero que sepan que el ingreso es dosificado, no podés meter toda la gente en la sucursal, no porque lo digamos los bancarios, por una cuestión de preservar al cliente y preservarnos nosotros, y se van a encontrar los que tengan que atender al público con unas mamparas transparentes en las cuales el spray bucal, como dicen, no pase de un lado para el otro. Eso es fundamental. Juan Manuel, los turnos, el cliente los tiene que sacar únicamente, puede sacarlos por home banking de cada una de las sucursales. Mira, te explico cómo es eso. Vos lo podés hacer por home banking, o si entras a la página de distintas páginas web de distintos bancos, te va a figurar el ingreso por home banking, pero vos decís, che, no tengo home banking, hay un 0800, que son varias. También esto hay que decir dos cosas. Hubo un esfuerzo muy grande, en especial de la banca pública, porque poder tener esta herramienta de turnos, lo que vos tenés que hacer, el software del banco, la plataforma que vos tenés virtual, la tenés que ampliar. Y eso significa un costo económico y también un costo de horas de hombre. Hubo mucha gente trabajando para que nosotros el lunes tengamos esta herramienta. Pero el que no tiene acceso a esto, lo puede hacer por un 0800, en el cual los call centers también se han ampliado, y se han ampliado para no hacinar gente. Hay gente que va a estar haciendo este trabajo desde su casa, porque vos no podés meter en un habitáculo chico 50 personas que atiendan el teléfono. Entonces también quiero que sepan eso. Tenés las dos cosas. Tenés por vía web y también por 0800. Y se puede hacer cualquier tipo de operación. Digo, a ver, suponete, yo hace 20 días, antes, o el día 19 de marzo, me pagaron con un cheque. Un cheque del Banco Provincia. No soy cliente del Banco Provincia, cheque está el portador, entonces yo llamo al 0800, tengo un turno para el día miércoles por mi terminación de documento, y yo puedo ir a hacer esa operación, yo puedo ir a cobrar ese cheque. Sí, mira, yo lo que te voy a decir, para vamos a hacer de menor a mayor. Sí. Lo que sí no se está haciendo por ventanilla, que no está estipulado, ojo, repito, por determinación del Banco Central, no de los trabajadores, es el tema de cobro de impuestos. Yo te diría que en el 99,9% está todo estipulado. Ajá. Lo bueno es esto, que vos tenés en la página web, tenés distintas pestañas. Depende de la operativa que vos necesitás del banco. No es lo mismo muchas veces cobrar un cheque por ventanilla que quizás venir a pedir un préstamo para una pyme que tiene que pagar urgentemente los sueldos. Entonces eso está discriminado también, porque son distintos sectores, el banco está sectorizado. Primero. Segundo, la gente sepa que nosotros tenemos un listado, hoy estábamos viendo acá en el Banco Provincia, ya tenemos un listado con los horarios, número de documento y las personas que van a venir el lunes. ¿Por qué es bueno tenerlo esto? ¿Y qué operación va a ser? ¿Por qué es bueno esto? Para saber cuál de los sectores va a ser más resentido en la atención. O sea que, y dejar en claro que los jubilados, por favor, no tienen que entrar a ningún sitio web, ellos tienen que hacerlo por el cronograma de pago que está. Esto no es para jubilados. Por favor, los jubilados no tienen, bajo ningún punto de vista, que pedir un turno para cobrar sus jubilaciones. Cuando, que queden claro. Cuando hace referencia al listado para el día lunes, evidentemente son los clientes del Banco Provincia. Ahora, en cada sucursal, lo mismo debe pasar con otros bancos, con sus respectivos clientes. Pero ¿qué pasa con aquel que no es cliente? ¿Va a poder realizar algún tipo de actividad? No digo en caja, como decía Guille, digo el mostrador, cuando a veces vos decís, no, bueno, quiero una tarjeta, quiero un préstamo, no a la pyme, la que dispuso el gobierno. Digo, ¿ese tipo de actividad por ahí está más restringida o también va a haber chances para alguien? No, también hay chances. ¿Cuál es el tema? Si vos no sos cliente, por eso está el 0800. Si vos no sos cliente del banco, vos no... A ver, por ejemplo, yo no soy cliente del banco francés. Entonces yo no tengo acceso al home banking. Para eso existe el 0800. Perfecto. Ahí está. Es bueno que pregunten todo esto. Te digo la verdad, Beto, Guille, yo todas estas normativas que salieron del Banco Central las termino de estudiar esta mañana. Sí. Es más, ayer les pedí un poco de tiempo para responder hoy, porque son cuestiones muy complejas. Tengan en cuenta que esto es una crisis, nadie la tenía prevista y hay que salir a dar soluciones día tras día, y puede cambiar, puede, como dijo Tuzán, puede fallar. Puede fallar, sí. ¿Te complico si te pido 0800? Vos sabés que sí, me mataste, sos malo. Lo buscamos, no te hagas. Mirá que, Beto, mirá, veníamos bien, Todas respondiste, todas, todas. Te digo una cosa, que esta pregunta me la haga Guille, que a veces me chicanea, está bien, pero que me la hagas vos, no, pará, por favor. Fue un golpe abajo del cinturón, te digo. Bueno, estoy intentando entrar a la web, a ver si me da tiempo. Turnos web, dice por acá, estoy viendo Banco Provincia, pero no me permite entrar, che. Juan, así que todo dispuesto entonces para la atención el a partir del lunes, también, como bien decías vos, con horario extendido hasta una nueva resolución del Banco Central. Central, por lo menos durante una semana, para que la gente no se agolpe bien tempranito a los bancos. Exactamente. Juan, que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes.